Gran expectativa de participación ciudadana se espera hoy en la ciudad de Córdoba. ¿El motivo? Nuevamente el rechazo absoluto por parte del pueblo cordobés a este intento de reformar la ley de bosques de nuestra provincia. Desde distintos lugares se congregarán en las calles de Córdoba ciudadanos autoconvocados, organizaciones sociales, artistas, activistas, científicos, medios comunitarios y quienes conforman la oposición legislativa, nucleados todos en la coordinadora en defensa del bosque nativo. Cada uno, desde su lugar, hoy exigirá nuestro derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones del bien más común que tenemos todos, defendiendo nuestro ambiente, nuestro bosque nativo, fuente de vida, y rechazando también otro proyecto de ley presentado también por Unión por Córdoba en estos días, denominado de reforestación, pero cuya real denominación es agroforestal, es decir, que promueve un negocio industrial de la forestación con exóticas y no la efectiva restauración con especies nativas de nuestros ecosistemas. La concentración y posterior movilización se encuentra prevista para hoy a partir de las 16 horas en las calles Colón y Cañada y finalizará en la Plaza del Fundador a las 5 de la tarde con un gran festival donde se leerá un manifiesto y se presentarán más de 25 artistas de toda la provincia. Entre otras cosas, el parte de prensa de la coordinadora señala, no al proyecto de ley presentado a la legislatura, la ley del ecocidio, sí a un mapa de ordenamiento del bosque nativo construida de forma participativa y avalado social y científicamente, sí al espíritu de protección y conservación de los bosques nativos que establece la ley nacional 26.331, sí a una audiencia pública participativa en el marco de la ley provincial de 10.208, no al cercenamiento de los puestos de trabajo y las economías locales que dependen del monte nativo, sí a las economías regionales que conviven en armonía con el monte nativo, es decir, los apicultores, cabriteros, recolectores de frutos, hierbas medicinales y semillas, gastronomía regional y ecoturismo, sí a la protección de las cuencas hídricas y el derecho inalienable del agua como vital elemento. Nos queda solamente el 3% de bosque nativo original, no hay más lugar a pérdidas, ni del bosque y la fauna, ni de vidas humanas. Cerramos este reporte para el informativo Farco del día de hoy con una hermosa frase de José Luis Aguirre expresada en el encuentro anterior, en el festival anterior en la ciudad de Córdoba por este mismo motivo. Que la voz de la tierra, el sonido de las chicharras, las raíces, los grillos de la noche, las flores, despierten a la conciencia de quienes toman las decisiones. Echemos luz. Ningún avance tecnológico y científico tiene sentido si no podemos defender lo que nos queda de vida y monte autóctono. Para el informativo Farco, reportó Carolina Ozán, Radio Comunitaria El Brote.